nombre no importa. Bienvenidos a esta, que ya es, séptima, órale, séptima. Séptima, el sitio de la suerte. Exacto, ¿cómo estamos, Vladimir? Bien, bien, apenas despertando. Sí, ya me doy cuenta, se nota la voz ronca. Que dicen que es la voz más sexy que tenemos, ¿no? ¿O no? Yo diría que no, pero bueno. Ay, ¿a poco no se escucha una voz sexy en las mañanas? O no sé. Ay, no es sexy cuando tienes que estar pensando dos veces lo que tienes que decir porque tu cerebro no está listo. Yo diría que no. No, pues échate una, no sé, un dulcecito, una botana o algo así. Nada más para suplir la grasa y el azúcar que necesitas a estas horas de la madrugada. Dale. Yo ahorita voy a comenzar con mi garnacha del correspondiente domingo, como es tradición. Oye, es tradicional eso de la memela, la quesadilla, la pellizcada. Y no hablo de un mañanero común, pero ¿es normal en el mexicano? Digo que sí, ¿no? Es como que lo más como común. O bueno, tradicional no en todo el mexicano, porque no en todos lados hay garnachas. Uh-huh. Como del DF para abajo, ¿no? Ahí es cuando sí, todo el mundo como que come más fritura. Pero sí es como común que uno se eche su memelita o... Cosa que yo creo que en la semana, por lo menos en el centro del país, pues es que la guajolota, por lo menos así lo conocen en el CDMX, ¿no? Porque ya no es DF, ahora es CDMX. Y aquí en Puebla, pues yo creo que también más o menos no vamos muy diferentes a ese estilo de alimentación, de masa dentro de más masa y con masa aguada, ¿no? Porque ves que o líquido. Chile con más chile y masa. Exacto, ¿no? No sé si nos estamos autoalbureando, pero no creo, yo espero que no. Pues ya estamos en esta primera emisión. Ajá. Primera emisión, séptima emisión. ¿Cuál primera emisión? ¿Por qué menciono la primera? Ah, qué cosas. Pero bueno, ¿cómo te fue en la semana? Previo a Navidad. Bien, estuvo tranquilita, entre comillas, porque ya todo el mundo ya está saliendo de vacaciones, ya no va la gente, ya se están ocupando más de sus fiestas. Y ahorita que estamos en la previa de Navidad, porque estamos a unas cuantas horas, ¿es algo que tú esperabas o esperas... digamos que en el año o hay otra época diferente a la Navidad que esperas comúnmente? No, fíjate que a mí como que Navidad no, ¿eh? A lo mejor porque en la casa no somos tan... No festejamos Navidad en el sentido religioso, sino como una reunión familiar. Entonces, pues no es como que algo que se espera así con mucha... Es como una reunión familiar normal, pues. Pero en mi caso, por ejemplo, sería Día de Muertos... Que sí, a mí sí me gusta, pues, y sí lo espero con ganas por todo lo que ponen en la calle y por poner tu ofrenda y todo eso. Pero lo que es Navidad y Año Nuevo son como reuniones familiares consecutivas, así, en una semana de diferencia. Como que se torna obligatorio, ¿no? El verse la familia. Y crees, bueno, no sé, pero por lo menos a mí, yo no soy de los que, wow, me encanta ver a la familia. Sí, no, o sea, no, yo no soy de esos, ¿no? Espero que no estén viendo a tus familiares este podcast, ¿eh? No, mejor dicho, escuchando, ¿eh? No, pues es que te voy a ser sincero. Desde hace, ¿qué será? Algo que es muy común es que quienes convocan a este tipo de encuentros normalmente son, digamos, los familiares más grandes de edad. Es decir, la tía abuela o la abuela o el abuelo. Y entonces son quienes convocan a la reunión. Y pues muchos dicen, no, pues sí, vamos, porque pues el abuelito o la abuelita, ¿no? Entonces, en mi caso, que ya no, ya no existen abuelos, ¿no? Directos, ya todos ya se me adelantaron. Uh-huh. Como que cuando hace falta, digamos, este símbolo, ¿no? En la familia, como que todo cambia. O eso por lo menos es lo que yo vi. No sé si es común en muchas familias. Sí, sí, es cierto. Una vez que los abuelos ya fallecen, es muy difícil reunir a la familia. Pero ya depende también del tipo de familia. Por ejemplo, en mi caso, te digo que son dos reuniones familiares consecutivas. Uh-huh. Ya es más como el ánimo que tengas tú de ir a convivir con cierta familia. Precisamente como ya no se juntan todos, pues ya escoges bien, ahora sí, con quién te quieres juntar, ¿no? Y ya te la pasas más chido. Y no sé, pero aparte de eso, no sé si a ti te haya tocado esta dificultad o te vaya a tocar... Pero quienes ya tienen pareja, o quienes andan de novios, o quienes ya se casaron, como que viene otro dilema, ¿no? Ya no solamente es la cuestión familiar, sino la familia de la otra persona. Entonces, también se complica un poco en estas fechas, digo. O sea, yo creo que... Ajá, sí, a veces hace que se junte menos. Yo creo que estas fechas son muy complicadas. Bueno, por lo menos para mí lo son, no sé. Por eso no sé. Moralmente complicadas, ¿no? Pues moralmente y funcionalmente y hasta estratégicamente también son complicadas, porque pues a lo mejor tú te quieres ir con los cuates, porque me ha tocado a mí, o sea, para los que estamos solteros, perdón, medio tos, pues ya uno puede administrar su tiempo, ¿no? Pero quienes sí son papas casadas, dirían por ahí, pues sí, como que yo veo que se estresan un poquito, digo, nada más poquito, o sea, nada más se enojan con la novia o la esposa y nada más, pero de ahí no pasan, o sea. Pues no, también depende de cómo sea la tradición, porque, por ejemplo, en Gringolandia, ajá, la Navidad es enteramente familiar, Bill, ¿no? O sea, o vas a tu propia casa de tu familia, o de plano, si quieres quedar bien con la familia de la novia, pues ya vas a la casa de la novia, pero es enteramente familiar. Y ya Año Nuevo, puedes ir a un bar, pasarte el año nuevo con tus amigos y ya, ¿no? O sea, como que ahí es diferente. Y acá creo que las dos fiestas, Navidad o Año Nuevo, son más familiares, una más que otra, pero las dos a final de cuentas familiares. No es como que te vayas a ir a un bar en Navidad o en Año Nuevo, menos de que te salgas del país o vayas de visita a otro lado, ¿no? Pero no sé, bueno, por lo menos hasta ahorita eso de las reuniones familiares ya no se me da. Aunque yo creo que conforme vuelva el ciclo, porque yo siento que esto es cíclico, ¿no? Conforme vaya otra vez el ciclo de aumento también de la familia, cambie todo esto. Sí, llega un momento en el que también los niños crecen y todos están por su lado y después se vuelven a juntar y después otra vez y bla, bla, sí. Sí pasa también. Pues esta pequeña introducción sobre las reuniones familiares, ¿qué tema traemos para esta tarde, noche, mañana? Porque ¿a qué hora estamos grabando? 10:54 de la madrugada a través del domingo 18. Digo, pero no fue tan criminal como hace dos o tres podcasts que era las 8 de la mañana, ¿no? Ahí sí, para que veas. Y no. Estuvo creo que criminal. Ya salió el sol ahora sí. Ya se siente el calorcito del frío, por lo menos. ¿Qué vamos a hablar este séptimo podcast? ¿Qué nos tienes preparados? Pues precisamente ahí vamos a hablar un poquito de todo lo que hacemos en Navidad. Ah, tengo un tema bien interesante. Porque si escuchan los podcasts en nuestra página de archive.org, van a ver que agregué un nuevo favorito de otro podcast español. Y estaban hablando ahí un poquito de los juguetes que tenían ellos de niños. Y pues eran los mismos juguetes que nosotros teníamos, pero con sus correspondientes traducciones españolas, ya sabes. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Uh-huh. Volvieron los ambulantes al centro de Puebla. Oye, ¿pero no los habían quitado durante hace casi 2 semanas? Pues volvieron como Terminator, I'll be back. Regresaron. Oye, ¿pero qué le hacen a los comerciantes establecidos? No sé, ahorita vamos a hablar de ese tema. No sé, ¿no? Ahorita, yo no estoy tan de acuerdo que los quiten del centro histórico. Ok, tenemos esos dos temas, juguetes y ambulantes. ¿Y para la persona cagante de la semana? ¿Hay alguna terna? Esa va a ser una sorpresa. Cuando lleguemos ya te aviso. Sale, porque yo tengo probablemente una persona, pero se los comento más adelante. Bueno, pues así es como va a estar este pequeño o gran podcast, porque ya saben que esto dura 2 horas. Y yo creo que son muy amenas. Hemos tenido buenos comentarios, eso me da mucho gusto. Y la propuesta que habíamos hecho la vez anterior es que, pues ahora sí, ojalá puedan ir participando con sus comentarios. Eso es muy fácil, solamente entran a nuestra página de Facebook y, bueno, que nos encuentran como el N no importa o el nombre no importa. Y abajito de esta, ¿cómo le podríamos llamar? ¿Publicación? Sí, porque es una publicación, ¿verdad? Pueden dejar sus comentarios. Y bueno, pues vámonos con las siguientes dos canciones. Para que regresemos empezamos a platicar largo y tendido del primer tema, que yo creo que sería el de los juguetes, ¿no? Es que, híjole, no sé. Exactamente. Yo creo que ese es el que nos da más. Esta temporada es para eso, juguetes. Ahorita vamos a hablar de eso. No me quiero adelantar. Entonces vámonos con... Pues te tocó a ti, me toca a mí. A ver. Ah, para ello ya hubo una, ¿cómo le podríamos llamar? Ya salió la tómbola de los números. Salieron 4 números. Todavía Vladimir no sabe ni qué es. Pero ya hay 4 canciones... Digo, para no hacerla como la otra vez que de 100 y tantas canciones, no. Ya de esas ya nada más hay 4 ahorita. Claro, las demás quedan pendientes, pero de esas 4, Vladimir, di un número del 1 al 4, claro. Ah, ok, la 3. Ok, vamos a ver. Ya tenemos preparada la 3. Deja ver si lo pronuncio de la manera correcta. They might be giants, boss of me. ¿Te suena? Más bien creo que es they might be giants, ¿no? De Mike B. Giants. Ah, eso. Es que ya ves uno que pasa con 6 inglés en la UAP. Es español. Ah, si lo digo como si fuera español. ¿Sabías diría, que los españoles como país en relación a Europa son el país con menos proficiencia del inglés? O sea, es algo cultural allá que no sepas inglés. No, no te preocupes. Ah, bueno, si me escuchan en España me entendieron perfectamente. Entonces, vamos a escuchar esa que creo que es un... parte de un opening, ¿no? Bueno, si fuera en japonés, sería opening allá con... Pero si ustedes fueron niños de los 90s, van a reconocer esa canción, supongo, ¿no? Yo creo que sí. Y sobre todo una serie que... Híjole. No, ahorita platicamos de ello, porque va a tener que ver con eso de los juguetes. Ahí está ahí 2-3 episodios donde hablan sobre todo ahorita de Navidad y esto de los regalos, pero después de esa canción vamos a platicarlo. Y en tu caso, ¿cuál vamos a poner, Vladimir? porque van a venir dos juntas. Igual para ir calentando motores, para que despertemos tantito, vamos a poner una de Coheed y Cambria que se llama Blood Red Summer, me parece. Creo que sí. Igual, está medio movidita para que comencemos a despertar y ya empecemos chido el podcast. Sale, pues vámonos con estas dos propuestas y pues ahorita regresamos para platicar del primer tema de esta tarde, noche, mañana, lo que sea. Aquí en este programita que se llama... El nombre no importa. Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. Life is unfair, so I just stare at the stain on the wall where the TV been. But ever since we've moved in, it's been empty. Why I'm in this room, there is no point explaining. You're not the boss of me now, and you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now, and you're not so big. Life is a test, but I confess I like this mess I've made so far. Great on a curve, and you'll observe I'm right below the horizon. Yes, no. Tell my secrets, keep them hidden. You got child in keeping secrets from. They know what I've done in the after. In the sword for matter when the words blame you. In a blood red summer I'll give. Suenan buenas las propuestas, Vladimir. Como que iba muy ad hoc, ¿no? Sí, yes, ya vamos despertando. Entonces, no manches, no pude dejar de pensar en la serie mientras escuchábamos. ¿Por qué será tan emblemática esta serie de... ¿cómo se llamaba? De algo de Malcolm. Malcolm en el medio. Sí. ¿Qué tendrá esta serie? A mí no me gustó del todo, pero hay muchas cosas en esa serie de qué platicar. No. ¿Por qué no te gustó? No sé, como que me identifiqué mucho con el personaje. sea, por eso yo creo. Demasiada realidad para ti. Pues por lo menos yo me reflejé con Malcolm. O sea, soy de esos cuates que a veces hasta habla solo también. Entonces, ajá. Como que, no sé, fue algo raro ver esa serie. Sí, todavía sigo traumado por eso. Pero bueno. Pues a mí me gustó precisamente por eso, porque es demasiado real, ¿no? Sí, yo creo que sí. Me latió. Sobre todo que no es la clásica familia, toda posada, ¿no? O sea, porque aún así, aunque ha habido otras series, bueno, en este caso no así de carne y hueso, sino de caricaturas, por ejemplo, Los Simpson o Padre de Familia, pues, o sea, esa se lleva por mucho a todas esas familias que quisieron ser irreverentes, pero esta, híjole, o sea. Yo creo que ahí se nota mucho. Es que sabes que es chistoso. Familia que hay comúnmente, por lo menos en Norteamérica, creo yo. México, Estados Unidos, Canadá. Exactamente, es lo que te iba a decir, porque las series gringas, cuando empezaron, esas de sitcom, eran de familias ricas. Uh-huh. Entonces eran casototas, y siempre tenían dinero, y siempre eran así como felices, y los chistes eran otros. Y creo que esta fue como que la primera, ¿no? Que hablaba así como de gente pobre. Gringa. O media baja. Que era también, ¿no? Algo así clase como media baja, por lo menos. Media baja, exactamente. Y que todavía de media baja pasaron a baja, ¿no? Ya sí, hasta el final de la serie. Pero qué familia tan compleja, ¿eh? O sea, esta mujer castrante que conozco a alguien. No, ¿sabes qué? Híjole. Es que se refleja mucho a una parte de la familia. No voy a decir quién. Pero bueno. Si es que escucha el podcast, que lo más seguro es que sí. Saludos, tío. híjole. No dije el nombre del tío, o sea, cabe aclarar eso. Pero, es, híjole, buenísima esta serie. No sé, por esa parte. Pero te digo, yo no aguanto ver un capítulo completo porque me siento reflejado en muchas situaciones. Pero muy buena, muy buena. Y es que los juguetes. Híjole. Ah, qué cosas. Yo me acuerdo que empezaba a hacer la cartita desde junio para el, no el Santa Claus tan forzosamente, pero por lo menos sí para este cuate, ¿cómo se llama? El Melchor, Gaspar y Baltasar, pero los juguetes, ¿qué nos puedes platicar sobre ello? Pues precisamente ahorita va a haber bueno, desde ahorita ya está una exposición, bueno, se puede decir, exposición de juguetes en el centro de expositor, en Los Fuertes. Entrada libre. Y, o sea, te ponen un montón de juguetes, de todas las marcas habidas y por haber, y toda la planta, todo lo que sería la feria está lleno de juguetes, está chido, yo voy a ir porque me gusta. Te había dicho al principio del podcast que había encontrado un podcast español, y precisamente vamos a ponerle el enlace en la página del El Nombre No Importa en Facebook, para que lo escuchen, para que se den una risa, porque son dos cosas muy importantes. Para empezar, a nosotros como mexicanos nos encanta burlarnos de las otras personas. Sí, somos. Y la otra es que también nos encanta también mucha esta onda de la nostalgia. Entonces, este podcast estaban hablando de los juguetes que habían tenido ellos como niños. Y pasaron dos cosas muy chistosas. La primera es que tenían los mismos juguetes que yo cuando niño, o que pasaban en la tele cuando niño. Ajá. Y la segunda son sus mendigos nombres españoles, que yo no entiendo por qué hacen eso. Ya ves que les gusta. No sé si has escuchado todo el relajo que se trae, bueno, que nosotros traemos con los españoles por todas las traducciones que le hacen a las caricaturas y a los videojuegos. Sí, no, le ponen cosas bien extrañas. No sé, por ejemplo, de Dragon Ball. Por ejemplo, el Kamehameha. Ajá. En Dragon Ball, exactamente, el Kamehameha le pusieron una onda vital. Sí, eso ya lo escuché. O Rápido y Furioso se llama A Todo Gas. O bueno, espera, déjame pronunciar bien. A Todo Gas. A Todo Gas. ¿No? Sí. Ajá, sí. Sí, hay que hacerlo como debe de ser. Y me parece. O Bomberman se llama Don Pepe y sus globos. Bueno, pero es que yo creo que ahí justifica Wolverine, algo, ¿no? Por la cuestión de la violencia que hubo un rato en España, por esta cuestión de los atentados, ¿no? Ahí sí, por esa parte yo creo que está justificado lo de las bombas, en lugar de decir pero Bomberman salió antes de los atentados. Sí, pero tenía que ponerle otro nombre, porque se escucha muy fuerte Bomberman, ¿no? No, yo creo que es algo como mental, como cultural, pues así como nosotros se nos ocurre, no sé, ponerles nombres, o sea, como que ya tu español le pone los nombres de manera diferente. Voy a poner unos ejemplos. Por ejemplo, ¿te acuerdas que de niño pasaba los comerciales de juguetes? Bueno, eran muy comunes, pero más en esta época pasaban ya muchos comerciales de juguetes para que fueras comprando, ¿no? O por lo menos haciendo tu cartita. Entonces, para por ejemplo, sí, ya para que fueras empezando con tu cartita y especificaras qué querías. Entonces, por ejemplo, no sé si viste alguna vez que estaba el juego de Batalla Naval. Ajá, sí. Ese siempre lo quise y nunca me lo compraron. Pues, bueno, pues una, si vas a ir a la exposición esta de juguetes, yo compré un Batalla Naval de bolsillo en 100 pesos. Está chido. Órale, güey. En España le llaman hundir la flota. Hundir la flota. Hundir la flota. Piensa en hundir. No es hunde la flota. No es la flota se hunde. Es hundir la flota. Así. En voz pasiva, hundir la flota. Ajá. Bueno, pues no se escucha tan mal. Bueno, digo yo, ¿no? Bueno, tiene que ver, ¿no? Digo, hay peores, ¿no? Pero no se escucha tan mal. Ahí van los peores. ¿Te acuerdas de los hipos glotones? Ajá, los hipos. Estaba bueno, los hipos glotones. Imagínate, ¿qué otro nombre les pondrías a los hipos glotones? Son hipopótamos que comen bolitas. ¿Cómo les pondrías? Pues la neta, a mí me gustaba lo de hipoglotón. En todo caso, sería hipocomedores o... No, eso no me suena. Eso sonaría sí, más español. Sí, tendrías que mencionar a fuerzas que son un animal, ¿no? Le pondría así algo como de come hipopótamo o algo así. Ándale, exactamente. No pues sé. Allá en España se llamaba tragabolas. No me alburees, cabrón. No, así se llama, te lo juro. Y su canción era así. En el podcast que van a escuchar de los españoles estos, cantan la canción de este comercial y solamente dice tragabolas, tragabolas, algo así. Tragabolas. Sí, porque hay que poner el acento español. No manches, neta. Ahora, ¿qué les pasó a esos cuates? Ahora, por ejemplo, unos son más sutiles, ¿no? Por ejemplo, operando, el juego operando, allá se llama Operación. No, pero como que no. Eso tiene que ver. Es que se escuchaba mejor la canción aquí con Operando. Pero sí, ¿no? Ahora, por ejemplo, las pulgas locas, igual. ¿Qué otro nombre se te ocurre para pulgas locas? Pulgas saltantes. Ella se llamaba Chincheando. Ah, bueno, Chincheando. No. Mejor no les digo qué significa Chincheando. No. Ahora, este no sé si lo escuché bien. El que sigue no sé si lo escuché bien, pero aquí había un juego que se llamaba Bucarú, que es un burrito al que le pones como prendas o de plástico y si llega a un límite, avienta el burro las cosas, ¿no? Sí, tienes que tener mucho tacto allá, para que no pues se desboque el burro, ¿no? Y ya. Ajá. Pues allá, no estoy seguro de que lo haya escuchado bien, pero según yo, dice el cojudo. El cojudo, neta. El cojudo. Ay, no. Ese va para ¿y? Un político que conozco por allá. Y finalmente, el futbolito. Ajá, el futbolito. Oye, el futbolito que nosotros es futbolito, porque no hay otra palabra para decirle futbolito. Es un fútbol chiquito, futbolito. Pues sí. Allá lo llaman futbolín. Bueno, ese sí es muy español. Es como la familia Telerín, ¿no? Entonces, ándale. O sea, y sí. Acá a lo mejor se llaman Teleritos. No, pues ves que aparte aquí todo le ponemos en diminutivo. Todo es diminutivo. O sea, espérame tantito, un pero ratito. Entonces, y aquí es no, futbolito. No dices chamaquín. No, allá en España es muy común el terminación en in para los diminutivos. Chiquitín, Manolín, entonces como que exacto. Pues yo creo que tiene que ver esta cuestión cultural, pero no se escucha tan mal futbolín o futbolito, pero hay peores, ¿no? Yo lo siento como que en mi cerebro no termina de encajar futbolín. Es ¿no? que eso, es que pero es el menos peor. Es que a ver, cuando tú terminas palabras con in, pues yo creo que cae en el albur mexicano por lo menos, ¿no? Yo creo que también. Qué bueno que los españoles no mandaron, digamos, su publicidad a México, porque aquí entonces, híjole. No saben el material que nos hubieran mandado. No, no. Para todos los españoles, cojones. Digo, cuidado. Perdón, es que ¿cómo dijiste que se llamaba el último? Cojudo, hijo. Según yo, no estoy seguro porque también no es tan fácil entenderles a veces. Es que sí hablan muy extraño. Pero según yo decía el cojudo. Oye, pero o probablemente sea una expresión. No sé, tendré que escuchar otra vez. Algo que me llama la atención es cómo es que esos juguetes que yo creía que nada más estaban en México. Bueno, claro, desde una perspectiva de niño, pues yo decía, pues esto solamente pasa aquí. A mí me sorprende un poco que bueno, desde entonces ya la globalización estaba en su punto y que eran los mismos juguetes por lo menos en España, que es ahorita el ejemplo, y en México, ¿no? Sí, yo no hubiera pensado que en España tenían ese, o sea, que compartíamos tanto, porque igual tú puedes, a lo mejor te burlas de sus nombres, pero sí realmente puedes tener una conversación de cómo era tu infancia con la de él, y a lo mejor eran muy similares, ¿no? Pues que ya había, bueno, en otros podcasts hemos hablado de cómo los videojuegos o a lo mejor los animes, bueno, porque he visto algunos videos ahí de algunos españoles, porque, bueno, por X o Y Z razón, me gusta la cultura japonesa un poco y pues ahí me he encontrado con dos, tres españoles por ahí que están en Japón y hablan de su niñez y me siento identificado ahorita y ahorita que con lo que acabas de mencionar todavía aún más. Yo creo que ya la globalización ya estaban desde los 90s entonces, que sería algo normal. Ya yo creo que terminando el franquismo comenzaron a abrirse. Pero también, o sea, no vas a hablar de Dragon Ball si te están diciendo, sí, es que en Bola de Dragón sacaron la onda vital, pues te dan ganas de madrearlo, la verdad. ¿Y cuál onda vital? Eso me suena como esotérico o algo así, ¿no? ¿La Genkidama cómo le habrán llamado? Te digo, ahí. La Genkidama. Ah, buena pregunta, no sé. ¿Qué es? Si esa es onda vital, yo me imagino que la otra es la gran onda vital, ¿no? O algo así, o la onda vital. Ándale, gran onda vital, gran bola de luz poderosa, algo así. Porque, híjole, porque las esferas del dragón no las llamaban esferas del dragón. Las llamaban como bolas brillantes, o no sé cómo las llamaban, pero yo me acuerdo que por ahí vi una especie como de mini documental y no le llamaban esferas del dragón. ¿No se llaman dragón? Sí, o sea, nosotros la conocemos como esferas del dragón, pero esferas. Pero allá le llaman bolas. Imagínate, bolas del dragón, pues no manches. O sea, está claro. Mira, te voy a poner un ejemplo varios ejemplos de traducciones en España que para nosotros se nos hacen, no puede haber otra forma para decirlo, pero que los españoles dijeron, quítate que ahí te voy, y pusieron esos nombres. A ver. Ya sabemos el de Bomberman, que es Pepe y los Globos. Ajá. Pepe y los Globos. Pepe. Los Muppets. Los Muppets que se llaman así, los Muppets, ¿no? ¿Para qué le cambias el nombre? Ajá. Pues allá se llaman los teleñecos. ¿Los qué? Los teleñecos. Como de televisión y muñecos, teleñecos. Teleñecos, ahora, ¿qué es eso? Neta, eso no me lo sabía. Teleñecos, así. Su madre. Wolverine, que nosotros le ponemos, lo conocimos en los 90, se conocía como Guepardo. Ajá, Guepardo. Allá lo conocen como Lobezno. No, perdón, es con Z, es Lobezno. Lobezno, sí, cierto, con Z. Neta, o sea. Ahora, por ejemplo. Híjole. Ahora, otras traducciones, por ejemplo, de películas, que es, por ejemplo, Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdos. Ajá. En España la conocieron como Olvídate de Mí, con signos de admiración. Es que estaba largo el nombre, por eso tuvieron que ponerle algo más corto. Me imagino, quiero justificarlos. Un clásico de... Bueno, por lo menos pasaba cuando yo era niño, antes de acordar. El Hombre Manos de Tijera. Sí. O El Joven Manos de Tijera. Esa película me encantó. Tenía hasta una revista de esa película, neto. Pues allá en España la conocen como Eduardo Manos Tijeras. ¿Y qué tiene que ver Eduardo con todo esto? Bueno, sí se llama Eduardo el protagonista, pero o sea, ahí sí le dieron una traducción literal. Eduardo Manos Tijeras. Pero se escucha mejor Hombre Manos de Tijeras, ¿no? Es que para qué Eduardo. Es que es exactamente como que cerebro, ¿no? No. Entonces, ya conocemos el Onda Vital. Ah, y aquí está tu respuesta. La Genki Dama se llamaba... Bomba de energía. No manches. No bomba sabe, de energía. No, piénsalo. No sabes cómo en este preciso momento mi infancia se ha ido por la borda de un precipicio. ¿Cómo grítalo, que... Coyomani, grítalo. Imagínate, alza tus brazos y grita: ¡Bomba de energía! No, es que imagínate, si has escuchado la canción de la cumbia de Goku que hicieron aquí unos cuates de Oaxaca y luego los de Qué Parió hicieron la parodia, ¿no? Pero imagínate, ves que cuando dicen levanten las manos para bailar la cumbia de la Genki Dama, ¿no? Y el paso de la Genki Dama. No, el paso de la Genki Dama, ¿no? Entonces imagínate que en lugar de decir el paso de la Genki Dama dijeran el paso de, ¿qué dijiste? La bomba beat, ¿qué? La bomba de energía. O sea, de... listos para bailar la bomba de la energía. No manches, no combina. Ay, no. No puede ser. Y así hay un montón de productos que tenían en España. También nosotros teníamos, por ejemplo, helados y cosas así. Que en ese entonces eran helados Holanda y el otro helados... No sé, que vendían las paletas estas de Vampirito y todas esas, ¿te acuerdas? Pues es que se versificaron, ya eran de Nestlé, ya eran de bueno, ahorita esa de Holanda, había otra... Pero antes de esos había otra. Danone, no, esa no. No, sí, ya me acordé, pero no me acuerdo exactamente del nombre, pero sí, había como dos marcas, eran las más clásicas, una Holanda. Pero la que vendía el Raspatito, que era la que tenía las paletas de sabores y todo eso. Ajá. O sea, ya también tenían varias de esas. Pero pues igual, con sus nombres españoletes, ¿no? No, man. No, pero a ver, aquí el detalle es de que yo entiendo que la cuestión cultural es pues responsable de muchos de los nombres que utilizamos. Pero hace un rato hablando de la cuestión de los juguetes, como una hora más o menos, sí, porque llevamos un rato grabando, como una hora más o menos antes de como 15, 20 minutos antes de comenzar este podcast, vi un video de una mujer que vive en Israel. Y entonces empezó a hablar un poquito de esta cuestión de la Navidad, ¿no? Y por ahí mencionaba la palabra pirinola. Bueno, si en Israel festejas la Navidad, creo que es delito, ¿no? No sé. No, yo creo que sí se puede festejar. Por lo menos en Israel sí. Ya las partes de fuera de Israel, pues, es que allá le llaman de otra manera. La otra vez me dijiste cómo se llamaba. Es Es Hanukkah. El Hanukkah. En Israel, bueno, los judíos festejan Hanukkah, no Navidad. Ok, pero aquí, bueno, ya me acabas de mencionar el Hanukkah. O sea, no es Navidad, es Hanukkah. Pero ahí mencionaba una anécdota, sobre todo judía, donde mencionaba que para que los hebreos no supieran que estaban reuniéndose para planear, ¿no? En este caso, pues zafarse de en ese entonces de sus opresores. En este caso creo que eran los griegos, si no mal recuerdo, se hacían o simulaban jugar con una pirinola. Y yo me acuerdo que hace mucho tiempo me decían, no, es que la pirinola es un juguete mexicano. Y ahorita que escuché eso hace unos minutos me quedé así de, a ver, entonces la pirinola no es mexicana. La pirinola tiene sus antecedentes de hace cientos de años. Entonces, ¿cómo es que a veces los juguetes que nos hicieron creer que eran pues propios del mexicano, pues no lo son tanto. Por ejemplo, el trompo o el yo-yo, que otro juguete por ahí también me se supone que era también mexicano. Bueno, este de la pirinola, te digo, mi infancia se desboronó por unos cuantos segundos. O sea, ¿cuántos juguetes de los que creíamos que eran mexicanos lo eran? Yo creo que ya me estoy cuestionando. Yo creo que son poquitos. Sí, sí. No. Pues es que también ya es meternos también en temas más profundos porque, por ejemplo... Pero lo que voy es cómo los juguetes, bueno, ahorita que mencionábamos ello, nos marcan... Hasta para cuando somos adultos, ¿no? Yo sigo insistiendo que hay juguetes que, bueno, porque pues uno tiene que evocar, ahorita sobre todo en Navidad, que ya no en sí, ya no es Navidad, ahora ya esperan a Santa Claus, ¿no? O sea, ya la parte religiosa como que ya se fue así, ahora sí que se hizo un ladito. Por una parte está padre, pero por otra pues ya no tanto, ¿no? Porque ahora viene la, digamos, la cuestión del consumismo. Tan solo el hecho de que la cena de Navidad sea tan frondosa... Y que comas mucho en Navidad, ya le quita, yo creo que mucho el sentido a la Navidad. Pues sí, porque yo creo que estas fechas era como... Bueno, yo me figuro estas fechas como tipo Semana Santa, ¿no? Algo así como... Ándale, ¿eh? Sí. Que fuera, pues prácticamente un... Pues no un festejo, sino solamente como un recuerdo y con demasiado respeto, ¿no? Porque yo me acuerdo que la Semana Santa sí era cuando era niño. Sin embargo, la Navidad se ha convertido en todo menos algo reflexivo, ¿no? Porque yo que sepa... Menos algo exactamente, la parte espiritual ya no está. Exacto, por ejemplo ahí decían, si no tienes a un, ¿cómo decía? Un nacimiento, un arbolito y a un niño Dios a punto de ser, pues sí, pues para eso, ¿no? Se pide posada, ¿no? Se supone que se llaman así, preposadas. Si no tienes esos tres elementos, entonces no es pachanga. Y yo me quedo así de... Ah. Entonces hay que, a fuerza, pues... celebrar la posada, que es algo muy extraño, ¿no? Porque no coinciden las fechas. O sea, a lo que voy es de que este periodo de fin de año es, yo creo que, bien complicado. Porque ya no se vive como antes, pero también los que alguna vez lo festejamos, híjole, pues quisiéramos regresar a esa parte. Bueno, por lo menos a mí sí me gustaba eso de la pastorela, que por cierto también fue uno de los procesos de conquista de los españoles a los mexicanos, esto de las pastorelas, porque también hay que mencionarlo, ¿no? Pero no sé, ya se ha desvirtuado mucho. Y ahorita el famoso es el Santa Claus. Yo creo que ese es el que se lleva a la fiesta, ¿no? Entonces, regresando al tema de los juguetes, yo todavía me acuerdo que cuando tuve la última esperanza para pedir un juguete, todavía se lo pedí a ese güey. ¿Y qué crees? Pues que no me lo trajo, güey. Puro cuerno. Sí, no, nada más puro, o sea, no, nomás no. Entonces dije, no, esto de pedir, pues la neta, no es negocio. Y pues ya, pues uno empieza a ahorrar para sus juguetitos, pero a ti te trajeron cualquiera, ahorita Santa Claus, y yo me imagino que vamos a hablar en unos podcasts siguientes de los Reyes Magos, pero ¿tú pediste y te trajeron lo que pediste? No, fíjate que conmigo sí era más diferente, porque para empezar Santa Claus jamás. O sea, nunca, nunca de los nunca, jamás en Navidad se habló de Santa Claus. Porque eso sí, me insistieron mucho de niño que era una tradición de los países de nieve. Entonces, pues que era ilógico que llegara Santa Claus acá. Y pues en tu mente de niño lo aceptas, ¿no? Y en cuestión de los reyes, no, fíjate que, o sea, yo hacía mi carta, pero los juguetes llegaban aparte. O sea, no coincidían, pues. Como que embolado. Pero pues los juguetes eran buenos también. Entonces, no me puedo quejar. Pero sí hubo un juguete que quisiste... que te trajeran y no te lo trajeron, o no hubo esa situación. Oh, sí, un montón. El que más me acuerdo, el que más me dejó huella, sí, fue el que salía en Chabelo, el Fabuloso Fred. El Fabuloso Fred yo siempre lo quise porque se me hacía wow, tiene como 50 juegos y son lucecitas y es un solo cuadro, y yo wow. Ese siempre lo quise y nunca lo tuve, y desapareció de un momento a otro. Y ya, o sea, ahorita ya son juguetes viejos. Y como que no. Pero era aquí como una computadora. Nunca tuve la oportunidad, ¿no?, de jugar con uno realmente, pues. Era como una computadora eso, ¿no? Ajá, era como un cuadrito con 16 luces y tenía así muchos juegos. Yo nunca entendí cómo podías jugar con ese cuadrito béisbol o fútbol americano. Varios, ¿no? O sea, solo entendía el de memoria, pero los demás no. Y menos te digo porque nunca tuve el chance de jugar con uno. Nunca. Es que... solo vi en la tele. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre ese tema porque yo creo que viene ad hoc con esto. Pero uno de los juguetes que yo... me acuerdo que siempre pedía, que jamás, nunca de los jamases me lo trajeron, fue un carrito de control remoto que se llamaba Ricochet. No sé si a ti te... Ah, creo. Sí. No. Yo no. También quería ese coche. Nunca me lo trajeron. Nunca. Y apenas vi unos comerciales y me di cuenta que lo siguen vendiendo. Pero es que... No. Pero ya es diferente. Ya no. Es que la etapa de la antaño sí te lo pintaban así como indestructible, así chiquito, pero o sea, que lo puedes pasar por todos lados. Y el de ahorita tiene como un resorte en medio, ¿no? Como que ya le quita. No, o sea, es que... Luego, bueno, a mí lo que me gustaba era de, decía, y si se voltea tu carro, no importa, porque sigue caminando por terrenos sí, y no sé qué, yo así. Siempre estaba boca arriba. Sí, o sea, siempre estaba preparado para seguir corriendo, ¿no? Entonces, no sé, ese coche en específico, nunca lo tuve. Y pues claro, ¿no? Los papás son de, pues no te compro ese, pero vámonos por otro, ¿no? Control remoto. Y pues son los clásicos que, pues, le apachurras al botón. Para adelante y para atrás, ¿no? No es como el otro que tenía control de adelante, para atrás, izquierda, derecha, ¿no? Independiente. Y pues ya ves, cuando le dabas para adelante, pues ya nada más caminaba, ¿qué? 5 metros y se acababa la batería. No. Nunca tuve ese Ricochet, pero bueno. Pero yo creo que también esa parte del que nos tocó a nosotros de no tener todo lo que querías y tener así como que tu segunda opción es lo que ahorita mueve la nostalgia, y ahora sí que tienes tu dinero, dices, ah, pues me voy a comprar un Ricochet, ¿no? Pues ahorita no he querido porque no tengo el dinero para comprármelo, güey, porque si no... Sí, pero ¿sabes qué sería? Por ejemplo, es lo que te decía, yo estuve buscando el Batalla Naval o el Hundir a la Flota, como se conoce en España. Ajá. Yo siempre lo quise y jamás lo tuve, y dije, ah, uno de 100 baros, órale, y es chiquito, o sea, ¿no? Pero nada más te quita esa, o te trae esa nostalgia de, ah, yo siempre quise este juego, y ahora sí lo puedes jugar, ¿no? Oye, pero ahorita que hablábamos de eso, mencionabas al Chabelo. Yo creo que ese programa fue el que más, en cuestión... comercial, pues ahora sí que influyó en los niños por muchos años. Yo me acuerdo que, yo creo que gracias a este programa, no sé si Chabelo lo tenga consciente o no, porque todavía no se muere, ¿no? Es el señor, o sea, mis respetos, duró tantos años con ese programa, pero... Vamos a ir nosotros primero, Coyo. Sí, yo creo que sí, ese cuate, no, yo creo que tiene ahí pacto con alguien más, pero bueno, ese no es el tema. Aquí el detalle es que yo creo que influyó mucho en los dulces que comías, la comida que pedías, en los refrescos que también consumías, en la leche, ni se diga en los juguetes. Mucho de lo que pasaba allí, yo me acuerdo, por lo menos en mi niñez, era de lo que pasaba en Chabelo, yo lo quería pedir, ¿no? Entonces, pues ahí sí veías el juguete, ahí sí veías cómo funcionaba. Por ejemplo, que mencionaste de Y además estaba chido porque te lo presentaban bien padre en Navidad. Te sacaba Santa Claus y le traía a Chabelo los juguetes para que él los viera y ya te explicaban qué era. Y cuando era Reyes, también salían los Reyes con los juguetes y igual te los mostraban. No, pero la cosa que ves que hubo un momento, bueno, todavía yo era niño, yo creo que tú más porque te llevo como 5 años, en el que traían a los Reyes Magos y a Santa Claus, y eran los Reyes Magos y Santa Claus conviviendo con Chabelo, enseñándote qué juguetes son los que... supuestamente ellos recomendaban, ¿no? Y yo así de... Entonces, si tú los recomiendas, ¿por qué no me los traes, cabrón? O bueno, cabrones, porque eran los Reyes Magos. No. Pero, híjole, esto de los juguetes... Creo que eso es lo padre, como bien mencionabas. Evoca muchas emociones, muchos sentimientos. Claro, por ende, recuerdos. Y pues, ¿quién no quiso un juguete y quién no? Híjole... Se quedó con las ganas, pero yo creo que es positivo eso, el que no te hayan traído lo que querías. Yo no sé por qué, pero viendo también los niños de hoy, yo creo que hoy a los niños, cosa que piden, cosa que se le da. O sea, aunque estemos en crisis económica o lo que sea, yo he visto que no sé cómo lo hacen los papás, pero ahora con los créditos se lo dan todo a los niños. Yo creo que quienes hemos vivido esa parte de la carencia, creo que tenemos una visión diferente de la vida. No sé si estés de acuerdo conmigo. A mí, por ejemplo, cosa que pedía, sí, cosa que me compraban, pero no luego. O sea, también no era como eso. Que, ah, ten ya, cállate y te lo doy, sino cuando se podía, ¿me explico? O sea, como que te le iban guardando. Si no se podía ahorita, hasta después, o sea, solo tenías que esperar, por lo menos en mi caso. Y había otras cosas, te digo, como el Fabuloso Fred, que jamás en mi vida las tuve. Pero, pues, es que no era lo único. Por ejemplo, muchos de los juegos que estábamos hablando de juegos de mesa, esos los jugabas hasta el cansancio. Y todavía yo y en mi familia, así cuando estamos muchos y no sabemos qué hacer, sacas un juego de mesa. Sí. Cosa que creo que ya no se hace en otras generaciones. Ahora es el celular o la tablet y pues prácticamente ignoras a la familia. Ándale, exactamente, ya pones el juego que tú quieres, pero pues yo, por ejemplo, en mi casa sí tengo mi colección de varios juegos de mesa específicos y que son de aquellos tiempos, ¿eh? O sea, el más viejo que tengo, uno que se llama Lince, de todavía los juegos Monte Carlo del conejito. No, esos son del año del caldo. Imagínate, ese Lince sé, está de la caja antigua. O sea, creo que ya Monte Carlo desapareció y ahorita regresó. Que por cierto, igual si vas a la feria esta de juguetes de los fuertes, regresa Monte Carlo en forma de fichas, como en los Simpsons, porque hacen juegos más chiquitos. Ay, qué padre. Más el acostumbrado turista mundial y todas esas cosas. Entonces, si vas a comprar juguetes o juegos de mesa, compra Monte Carlo, porque esos sí son mexicanos. Oye, una propuesta. El fotograma es un asco. Una propuesta. ¿Qué pasaría si un día nos ponemos de acuerdo y grabamos tus juegos de mesa? O sea, ¿cómo se juegan? Porque créeme que hay muchos que nos están bien escuchando, que a lo mejor conocen esos juegos, pero hay unos que a lo mejor, si por ahí hay chavitos que llegan a escuchar este podcast, no saben ni siquiera de lo que estamos hablando. Entonces estaría padre, ¿no? Un día. Ah, mira, vamos a hacer dos cosas. Vamos a hacer esa de grabar los juguetes que tenemos todavía o que jugamos. Uh-huh. Y también, como te digo que voy a ir a lo de los fuertes, voy a sacar mi celular de Infraganti y les voy a hacer un recorrido de los juguetes que por lo menos a mí me llaman la atención, ¿no? Para que vean también. Sale. Pues ya es un trato. Y bueno, pues a quienes todavía quieran hacer su cartita, que ya creo que ya esa tradición ya poco a poquito va a ir desapareciendo, pues váyanla haciendo, ¿no? Ya saben. No le digan a... Ya saben quiénes son los que ustedes ya saben quiénes son. Y pues que cumplan, ¿no? Porque a mí me decían, es que los reyes están pobres. Y yo, pero Chabelo dice que no. Hinche Chabelo chismoso. Pero Chabelo. Pero bueno, pues vámonos con... Pero es que bueno, también Chabelo, ajá, te lo bajaba así a lo real, ¿no? O sea, tú lo veías con Chabelo y decías, wow, está como accesible. ¿Me explico? No era como que bueno, pero comercial es que solo te lo imaginabas. Ya lo veías a Chabelo y como jugando con él, bueno, agarrándolo por lo menos, o el Fabuloso Fred. Te digo, a mí se me clavó en la memoria esa vez en la que Chabelo presentaba el Fabuloso Fred. Ajá. Y lo tenía ahí, le picaba y se le prendía y todo, bla, bla, bla. Entonces a mí sí me emocionó mucho ese juguete. ¿Sabes cuándo? Y ahora cuando lo ves y es un cuadrado chino feo que no, además tiene lucecitas y prende. Pero en ese entonces fue así como que la gran impacto para mí. No, sí, pues es que como niño te impacta todo lo que ves. ¿Sabes cuándo me di cuenta de que los Reyes Magos realmente estaban pobres? Cuando una vez fui aquí a un centro comercial por Loreto, y una vez dije, no, pues según yo tenía dinero en aquel entonces, pues me voy a comprar un juego de mesa, ¿no? Pues cuando fui y vi los precios, neta, los precios del Ricochet, en ese entonces, te hablo de, no, hombre. Son años. El Ricochet, por ejemplo, en ese entonces costaba casi 500 pesos. Y te hablo de hace 15 años, o sea, hace 15 años que pues ya lleva la prepa, lógico, te quedas con esta cosquillita de por qué no me traían lo que yo pedía. Y pues ya ahí podía ir solo al centro y eso. Entonces me metí a esta tienda, a un Ricochet, casi 500 pesos. Uh-huh. Un juego de mesa que siempre quise y que nunca tuve, que fue el de Life, o el juego de la vida. Costaba... Yo tengo el de Bob Esponja, está genial. No manches, un día hay que jugar eso. Costaba en aquel entonces casi 400 pesos. Entonces así fui dando vueltas por la tienda, y para lo único que me alcanzó, y todavía los tengo, a ver si este año jugamos mi hermano y yo, o mi sobrina, porque pues ya está a punto de empezar a... Ahora sí que entender este tipo de juegos. Fue uno que se llamaba Calabozos y Dragones. Ajá. Y ese juego era de marca mexicana. ¿Y sabes cuánto me costó? No, no es de Monte Carlo. ¿De Monte Carlo? No, es otro. Ese me costó... Y si no, corrijo para el siguiente podcast. Ese me costó, ¿sabes cuánto? 80 pesos. Es que te pregunto porque yo tengo un juego de Monte Carlo que se llama Calabozo. Pues no me acuerdo exactamente cómo se llama. Es negro con verde. Ajá, es negro con verde y azulito. Bueno, la caja es negra. Y puede ser, la caja es negra con verde a los lados, y puede ser un caballero, un elfo, un duende y un mago. Ah, mira, pues creo que es el mismo. ¿Y tienes que matar a dragones y conseguir anillos? Sí, es ese. Está padre. Bueno, a mí me gusta. Jálate para mi casa y jugamos. Jálate para mi casa y jugamos, porque a mí me gusta mucho ese juego. Yo lo tengo. Ya lo jugué como mil veces y me gusta mucho. No, yo también lo tengo, pero ya... Y otro que compré, pero ese fue el siguiente año, es uno que a mí me encantaba porque pues te lo vendían así, el de Clue, que era quien mató a no sé quién. Y yo tengo la versión de los Simpson. Padre. Yo también. Entonces Ya nos acabamos las hojitas acá. No, yo todavía tengo el blog. Pues un día hay que ponernos de acuerdo. Entonces móchate, ¿no? Para que la saque copia. No, pues un día vente aquí. El 25 nos quedamos a jugar en la madrugada, güey. Bueno, órale. Eso después lo vemos. Pero bueno, ya para ir cerrando este tema, en serio, los juguetes. Bueno, así es como se hacían las tardes de juegos en los 90s, para que entienda la muchachada, ¿no? O sea, para que vean que era diferente. No había celulares, no había tablets, no había muchas cosas. Entonces era bicicleta, era triciclo. O igual, si están escuchando el podcast y conocen estos juegos y quieren jugar, igual mándenos un mensaje y echamos una partida varios, ¿no? Para que sea más, porque también eso está chido, jugar entre varios, como cinco. Este año me estoy proponiendo aprender a hacer videojuegos. y Marco, a Marco Gutiérrez, a quien mando un saludote ahí en la caja de cartón, me pasó un programa de código abierto, claro, para hacer videojuegos. Y ¿sabes qué? No sé por qué, pero me han dado ganas de emular estos jueguitos allí, porque se puede hacer. Entonces ahorita estoy aprendiendo lo más que puedo para hacer ese tipo de cosas. Y créeme que uno de los juegos que me gustaría es ese de Calabozos y Dragones. Por la cuestión de la, pues ahora sí que de la historia, la, no sé, estaría padre. Un día de esos hay que jugar. Digo, a mí ese me gustaba. A lo mejor estamos hablando de juegos diferentes, pero tienen como que el mismo principio. Pero a mí me gustaba ese de Calabozos y Dragones porque, bueno, el que yo tengo que se llama Calabozo, que es de Monte Carlo, era como, tenías tu personaje y dependiendo del personaje, los enemigos eran diferentes. O sea, tienen fuerza diferente, o puedes usar armas diferentes, o puedes usar cosas diferentes. Todo funciona diferente dependiendo del personaje que sea. Entonces, eso es lo padre de este. Exactamente. Este, entonces, eso es lo, también me encanta ese juego. Pero bueno, pues... yo creo que hay que hacer una segunda parte de los juguetes ahorita para el 6 de enero. Mientras, pues vamos. Ya, empezamos con la burla a los españoles, ¿no? Sí, de ahí. Es que, híjole, esos cuates se ponen de pechito, pero bueno. Vámonos con las siguientes a propuestas. ¿Cómo ves? ¿Qué vamos a escuchar? Ahora te toca a ti primero. Si tuvieras una canción, te pregunto, si tuvieras una canción, que más bien, si te dijeran, solo puedes escuchar una canción en toda tu vida. Puedes escuchar versiones, covers, ritmos diferentes, todo. Pero solamente de una sola canción. ¿Qué canción escogerías? El concierto de Aranjuez. Yo escogería Fly Me to the Moon, la canción. En todas sus variantes, en todos sus covers, en todo lo que te quieras imaginar, me gusta. No me canso de esa canción. Puedo escuchar todo el día. Y la que vamos a escuchar es de un anime. Porque estabas hablando de los animes. Uh-huh. Que se llama Evangelion. Híjole. Y entonces terminaba, todos los episodios terminan con Fly Me to the Moon. Y esta es una versión de Evangelion, de Fly Me to the Moon. Híjole, ¿cómo no? Bueno, no sabía que ibas a poner esa porque te hubiera puesto una versión jazz. Para decir, a ver, pero es que aquí es por el azar, o sea, la voy a conseguir, la voy a poner y a ver si una de esas sale, ¿ok? Y bueno, ¿yo cuál voy a poner? No sé, pues nos quedan del 1 al 3, quitando esa, uno al cuatro, ¿cuál pones? 3, ¿no? Ajá, ahora di 1, 2 o 4. 4, a ver. La 4, ok, listo, pues nos vamos a poner un poquito, tropicalones aquí, porque conociste a Tito Puente. Pues personalmente no, pero sí sé quién es. Inclusive hasta se lo que ahí con los Simpson y todo. Y por ahí participó con una banda de salsa, que por cierto le iba a poner, pero no porque me acordé, Vladimir no le gusta la salsa, de una, una agrupación japonesa, que pues todos los japoneses tocan salsa, y la vocalista habla en español. Una nada más voy a poner un cachito solamente, porque la neta, si tú dices que es la salsa es muy repetitiva, estos cuates la hacen todavía aún peor, pero pues digo, para ser japoneses tocan chido. Pero en esta ocasión, nada más como referencia, vamos a escuchar a Tito Puente con una canción llamada Terry Cloth. Y pues bueno, vámonos con esas dos propuestas y regresamos para el siguiente tema porque ya nos pasamos de la hora y nada más nos quedan poquitos minutos. Vámonos y ahorita regresamos con más aquí en este programa que se llama... No me importa. ¿Cómo escuchaste esas propuestas, Vladimir? Pues esa canción que pusiste, precisamente la última canción que voy a poner, me recuerdo bastante porque ese ya lo había escuchado, pero no sabía de dónde venía. Entonces probablemente lo sacaron teniendo en cuenta esta canción que tú nos pusiste, que aunque no sea de Tito Puente, pero estuvo a mí me gustó bastante. Es que no me están escuchando, estoy comiendo. Los que no te están viendo, estás comiendo. Uh-huh. A ver, espérame. Ya, bueno, es que es una propuesta esta que acabamos de escuchar. Clásica del jazz, clásica. Entonces está muy padre, muy muy padre. Y créanme que lo han hecho cover varios artistas. Y digo, uno de estos es Joan Chamorro, que es un director de orquesta de niños y adolescentes, músicos, pero que los encamina hacia el jazz. Entonces, ojalá lo puedan escuchar. Y que el jazz está padrísimo. Bueno, a mí antes no me gustaba, ¿eh? Pero yo creo que conforme... Es que es difícil de llegar. Sí, muy, muy complicado. No. Ya, yo me he tardado años. Necesitas como que necesitas para empezar, una, tener un disco o una canción que te introduzca al jazz, y otra, tener bien definido qué te gusta del jazz, o comenzar a definir de poco qué te gusta el jazz, porque a mí, por ejemplo, hay jazz que no me gusta, y hay otro jazz que lo escucho diario, ¿no? Yo soy de los que me he quedado hasta ahorita, a donde voy, más con el jazz clásico y con el Latin jazz, pero hay un sinfín de tipo de jazz o subgéneros del jazz que no me gustan. O sea, no terminan por gustarme. Y pues, ahí vas poco a poquito, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, el jazz con electrónica japonés. Está chido y te lo voy a poner después. Sí, sí. Es que el jazz es un mundo, literal. Es un mundo completamente. Entonces, como el metal. Exacto. Por ejemplo, el metal ha sido criticadísimo, ¿no? Por muchas cuestiones. Pero yo creo que es uno de los géneros más ricos que puede haber también, ¿eh? El metal, o sea... Sus subgéneros son, sobre todo, hay ¿cómo es el clásica? Bueno, no, tiene que ver con la música clásica y el metal, tiene su nombre, ahorita se me acaba de ir. Clásico. Pero, híjole, todo lo que tiene que ver con la instrumentación y combinada con el metal en sí, con lo básico del metal, dices, no manches, qué chingón. ¿Y qué te pareció Fly Me to the Moon? No, o sea, es que también es un clásico. O sea, es una canción que yo la traería todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, o sea, no te aburre, no la letra, o sea, es amor, güey. O sea, eso es lo que a mí me transmite esa propuesta, entonces, estaba muy chido, muy, muy padre. Digo, para hacer programa pre-navideño, yo creo que vamos muy bien, muy, muy bien. Bueno, los ambulantes, ¿qué onda con estos señores? Que para muchos es algo bonito, bueno, para mí. Lo fue porque me gustaba mucho ver todo el relajo que se hacía a partir de los ambulantes. Y pues claro, los que no les gustan porque pues van en contra de sus finanzas, ¿no? Como lo son los de negocios establecidos. ¡Ah! ¡Qué dilema! Es que no nada más ahí se queda la polémica. Precisamente, por ejemplo, ¿cuánto tiempo estuvo cerrado el centro para los ambulantes y para que pasaran coches? ¿Como 3 semanas? Más o menos, casi un mes. Como 3 semanas. Entonces, en ese entonces que duró todo esto, todos los comercios estuvieron pues abiertos al público. O sea, no había otra cosa, ¿me explico? Y las calles se volvieron casi casi peatonales. Mi problema con los ambulantes no es que sean ambulantes y que se tengan que conseguir a fuerzas un local para que no le quiten el empleo. Y, no. Pero mi principal problema con los ambulantes es, una, que estorban; dos, que ensucian; y tres, que vuelven insegura a la ciudad. Son mis tres peros. No me importa que vendan libros o que vendan comida o que vendan juguetes. Entiendo que son cosas para la gente está trabajando y vendiendo para sobrevivir, pero son mis tres peros de los ambulantes, específicamente en el centro de Puebla, porque ya en todos lados hay, ¿no? Pero específicamente ahí. ¿Estorban? ¿Realmente estorban? Sí. No sé. Sí. No creo. Mira, por ejemplo, en todas las tres, que sería 3 Norte, hasta llegar a las 6, de las 12 a las 6, estaba lleno de ambulantes y no podías pasar porque había puros comercios, o sea, te dejaban un cachito chiquito, todo lleno de comercios, de bocinas, todo así fuerte. La 10, por ejemplo, toda la 10, también, o sea, muchos ambulantes que te dejan solo un cachito para pasar y sí se vuelve de verdad muy inseguro. O sea, no que te vayan a robar los ambulantes, pero sí propician que sea más fácil que te asalten o que te roben. Y la tercera, que es así, no me la puedes negar, el cochinero que dejan cuando se van. Es así, no me la puedes refutar con nada. Ah, bueno, es que también, a ver, primero hay que establecer que es un ambulante. Porque también hay comerciantes andantes, que no es lo mismo. Muchos de los comerciantes andantes que hay en Puebla no son ambulantes. Sí, porque eso me gustaría que quedara muy, muy especificado. Porque no es lo mismo, muchos los confunden. Ahorita que mencionabas la cuestión de la comida, la cuestión de algunos otros productos. No, o sea, a ver, yo entiendo que los ambulantes, sí, generan todo esto que tú estás mencionando, pero no todos son ambulantes quienes venden en la calle. Entonces también hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque yo conozco a comerciantes andantes que son muy limpios. O sea, el lugar a donde llegan con su carrito, eso sí, tiene que ver una condición para ello. Tienen que tener ruedas sus carritos. O sea, o andan en un triciclo, o consiguen realmente un carrito de esos como tipo hochos, ¿no? De hot dogs o sí, los sí, que venden. Sí, te refieres, por ejemplo, exactamente los que venden hochos, uno que vende semitas de carnitas ahí por el centro, uh-huh. Los de las nieves, por ejemplo, ¿a eso te refieres? Sí, sí, sí, o por ejemplo, hay personas que también venden, claro, discos y videos pirata, pero van, digamos que no se quedan en un solo lugar, sino agarran y van caminando por las calles de Puebla, pero muchos creen que ellos también son ambulantes porque se quedan un ratito, no sé, media hora, 15 minutos ahí. Ahora, diferenciando esto, ahí sí ya me gustaría decir, ok, vamos con los ambulantes, pero también hay comerciantes de a pie. ¿Quiénes son? Como en los mercados, los que te ofrecen que el ajo, que la cebolla, que los nopalitos, que, uh-huh. O sea, y esos... Los marchantes. Los marchantes, exactamente. Pues así es, por eso se llama marchantes, porque son comerciantes que caminan para poder ofrecer sus productos. Y también vemos que venden piratería, que venden cosas importadas y todo lo demás. Ahora, ya esclareciendo estos dos, porque ahorita que mencionabas ahí en la 10, ahí en la Merced, que así se le conoce por la iglesia que está ahí exactamente en la esquina de la 10 y la 5 Norte, 10 Poniente, porque ahí... Sí. Se concentran en esas calles estos tres tipos de comerciantes, ¿no? Más los establecidos. Entonces, ahora ya teniendo en cuenta esto, ahora sí vienen los ambulantes, que sí hay para que veas, causan muchos problemas, pero ese sería como que el mal menor de toda esta situación. Para algunos, ¿eh? Ahorita les voy a decir por qué, pero ok, regresamos a la parte de que dejan sucio, que es un... Ahí sí estoy de acuerdo, yo creo que, bueno, hay una tendencia a la violencia en sí. Pues ahorita acabamos de ver que mataron a alguien en la ruta 38A. Y yo creo que tiene que ver por esta cuestión del exceso de comerciantes ambulantes, pues en calles donde a veces hasta el transporte público no puede pasar. Eso sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, te digo, yo me refiero específicamente a esos. Los ambulantes son, por ejemplo, en la 10, enfrente de la Plaza de la Computación, todos los que tienen a los dos lados de la calle de la 10, uh-huh. Saliendo de la Plaza de la Computación, puestos con sus rejas, con memorias, con audífonos, con hasta tablets a veces y celulares, no sé si te has visto que los cuelgan, con bocinas, los de perforaciones... Están también ahí. Por ejemplo, ahí sí ya sería una definición más ambigua. Porque, por ejemplo, ahí venden hot dogs y cosas así. De esas tortitas que me habías dicho la otra vez de nata. Ajá. Esas infladitas. También, pero siempre están ahí. De ahí no se mueven. Hay puestos de chalupas ahí también. O había. Vendían zapatos y ropa así en la calle. Uh-huh. Todos esos a los dos lados... Como tú dices, nada más dejaban a veces un carril para que pasaran los camiones. Y de por sí, ese es un tema aparte, lo de los transportes públicos. Pero ya con eso de los ambulantes poniéndose a los dos lados, dejaban nada más de por sí un carril. Esos son con los que yo tengo problema. Entiendo que los marchantes son una cuestión heredada y venden un cierto tipo. Yo no creo que un marchante te vaya a vender... Ah, no, no creo que llegue hasta la 10. Películas. Los marchantes se han de quedar por ahí a máximo la 12. Sí, hasta la 5 Norte. No, y de ahí al mercado 5 de mayo, que ya está por la 18. Entonces, si vamos contando que cada calle es por par, digo, porque a lo mejor quienes nos escuchan como que no podrían entender esta cuestión de los números, van en pares. Entonces, cuando hablamos de la 10, imagínense que la 12 va hacia el norte, ¿no? Entonces es 12, 14, 16, 18. El mercado está en la 16. Entonces, para llegar a la 10, pues son, nada más háganle cuentas, 16, 14, 12, 3 calles. no pasan de las 12 los marchantes. Por eso cuando ahorita mencionaste lo de la Merced, tenía que especificar porque hay, específicamente en esa, en ese cruce, ahí se conjuntan lo que ahorita habíamos mencionado, ¿no? Los comerciantes a pie o marchantes, en este caso los ambulantes y otras personas que, bueno, también se dedican a algo, pero ahí específicamente de la 10 y ya llegando a la calle 5 de mayo, ahí para que veas, hasta a mí me da miedo pasar. Neta, o sea, es muy complicado. Ahora imagínate los comerciantes establecidos, ¿no? Ahora sí que tienen, híjole, pues el enemigo enfrente. Y yo no sé, pero yo creo que sí ha de haber mucha amenaza por parte de quien está afuera, porque no los puedes correr, ¿no? O sea, no les puedes decir, váyanse. No, porque ya están organizados también, o sea, muy, muy ambulantes, pero tienen organizaciones de comercio, con un líder, pues. Eso de los sindicatos que cada vez es más complicado porque puedo estar de acuerdo para algunas cuestiones, pero en otras no tanto. Digo, por el modelo, no es porque sea un sindicato en sí, porque no es como tal, formal, pero es el mismo modelo, ahorita que acabas de mencionar de eso, de los líderes, que en sí no se tendrían que llamar así, pero... Ah, los ambulantes. ¿Es un mal necesario? No, pregunto. Es un mal innecesario, porque... Por ejemplo, un punto que sí está muy claro, por ejemplo, ves a una niña vendiendo audífonos en un puesto y tres puestos más adelante está su mamá vendiendo, por decir, ¿no? O sea, no audífonos, pero cualquier otra cosa. O sea, te das cuenta cuando hacen eso, ¿me explico? ¿Pero qué harías? Entonces, por una parte, ¿qué haríamos para evitar eso? Pues es que es no comprar. La única forma es no comprar. No, yo y eso que... también aplica para los... No, sí, eso es importante, pero ahorita que mencionabas los niños, disculpa, hasta me quedé callado porque me da coraje. Ver cómo en horas de escuela tú ves a los niños ofreciendo que los dulces, que unas galletitas, que las frituras, que lapiceros, que cualquier cosa. Y ahí para que veas, esa parte del ambulantaje es lo que me molesta, que utilicen a los niños para este tipo de actividades. O sea, no porque sea algo malo, sino porque deberían de estar en otro lugar. Bueno, pienso yo. O sea, más que si me puede afectar a mí como persona de si paso o no paso, o si fuera comerciante de si voy a tener las ganancias que yo esperaba. Ahí para que veas, si me encabrona, disculpen la expresión, de que utilicen a niños para pues mantener este negocio, porque es un negocio vigente, el cual está lleno de violencia. O luego ni siquiera los ponen a atender, solamente están ahí, pero ahí están todo el tiempo, me explico, en la calle. Oye, ¿serán parte del ambulantaje las personas que llevan a sus bebés o niños, o supuestos bebés o supuestos niños, porque bueno, también hay investigaciones por ahí, para pedir limosna? ¿Entrarían en la parte del ambulantaje? ¿O cómo entrarían? Creo que eso se llama diferente. Digo, porque también es un negociazo. Porque no te ofrecen algo, ¿no? Yo creo que sí, te ofrecen lástima. Tipo Teletón, así de... O cualquier otra organización que busca, a partir de la culpa y a partir de de la victimización, recursos. Pues yo creo que también es un movimiento muy parecido, ¿no? Pero es que, ¿sabes qué? Ahorita que tocas este tema de las personas que te piden dinero, yo ya no doy dinero. O sea, a veces te pones a pensar y dices, ya no sé si sea cierto o no, que te pidan por necesidad o solo por negocio. Y te voy a poner un ejemplo. Una vez iba caminando con mi novia y por la 6, entre la 2 y la 4, no, que sería la 6 y la 8, perdón. No, sí, 6 y 8, por ahí por el barrio del artista, saliendo de ahí. Y se me acercó una señora, una viejita con una niña. La niña no pasaba de los 10 años. 10 años por ahí. Entonces se nos acercaron pidiéndonos dinero porque necesitaban para su pasaje para ir a San Martín o en un lugar. Y yo literalmente tenía mis 6 pesos para regresarme y creo que una moneda de 1 peso y una de 50 centavos o solo una de 50 centavos, solo de 1 peso. Tenía nada más eso. Entonces, pues entiendes que si te falta dinero, cualquier, hasta 50 centavos son buenos, ¿me explico? Sí, no. No se los das por grosero, sino porque es a lo mejor de plano. Yo le creí y era lo único que tenía. Entonces, al momento de darle a la niña la moneda o las monedas, no me acuerdo, se enojaron y nos comenzaron a decir, ah, ¿qué te crees? Que que somos pobres o no sé qué. Y no me recibieron ni siquiera la moneda, Se enojaron y se fueron. ¿Qué? Entonces, bueno. O sea, a mí me molestó bastante porque dije, ¿cómo? Entonces, ¿qué esperas? ¿Que les des ¿qué? ¿De cuánto? ¿Cuánto es aceptable? ¿3 pesos para arriba? ¿5? Pues yo creo que más de 10 pesos o por lo menos 20. Aquí el detalle es de que, bueno, regresando a lo del ambulantaje, yo creo que a partir de este fenómeno mercantil, le podríamos llamar, no sé, bueno, si estés de acuerdo, porque ya tiene años en Puebla esto del ambulantaje. Inclusive se les han dado espacios a donde, la verdad, híjole, por lo menos, no sé, se ha sido allá por la Capu adelantito, donde le llaman la Fayuca, bueno, porque así es conocida comúnmente. Es el resultado de mover los ambulantes en los 70s, en los 80s. Más o menos por ahí, y que neta yo he tenido malas experiencias en ese lugar. Yo cuando paso ahí enfrente, créeme que me acuerdo de lo que me pasó hace unos añitos cuando estaba estudiando ciencias de la computación y no me dan ganas de entrar allí. Pero es parte de pues este proceso de ambulantaje, pero ahora ya yo le llamaría ambulantaje establecido, ¿no? Pero el modelo es el mismo, o sea, vender... Pero esa inseguridad no te la provocó el gobierno mandándolos a la Fayuca. Esa inseguridad que sientes no te la provocó el hecho de que vas a comprar cosas que quién sabe si sean originales o no. Esa inseguridad te la provocó las mismas personas que están ahí. Es a lo que iba, o sea, el trato es muy, ¿cómo te diré? Muchos hacen el comentario despectivo así como de es que eres de mercado o verdulero o cosas así, ¿no? Pero créeme que yo conozco a muchos de mercado, tengo familia de allí, que sí, a lo mejor serán groseros y todo, pero son leales, o sea, al contrario, hasta te echan la mano cuando lo necesitas. Pero este otro ámbito del ambulantaje, que es, o sea, otra cosa totalmente diferente, allí, la neta, yo me quedo así de no confío en ellos. Creo que no confían en los que están junto. Es un ambiente muy complejo, muy violento, muy agresivo. Y es que, mira, no es por discriminar y dicen, no juzgues a un libro por su portada, no juzgues a una persona por la forma en la que se ve. Pero estás viendo la forma en la que se visten, la forma en la que hablan, la forma en la que se llevan y la forma en la que se comportan en la calle. Y no puedes evitar sentir cosita, ¿no? Ahora, yo entiendo, te digo, es un grupo vulnerable, llamémoslo así, porque probablemente vienen de un rezago económico, o sea, una necesidad económica, que después ya cuando te das cuenta de cuánta lana se mueve por ahí, dices, no, pues ya esa parte no se justifica, ¿no? Es un ambiente que, híjole, si les contara, a lo mejor estaría haciendo un prejuicio a partir de una sola experiencia, pero cuando me tocó estar ahora sí que en conflicto con algún ambulante, tú nada más te das cuenta de cómo con 2-3 señas y ya, o sea, es mejor irte, alejarte, porque de otra manera, o sea, no, deja de que te quiten lo que compraste o te quiten lo que llevabas, ¿no? Te golpean. Sí, o sea, es un ambiente muy pesado, tanto para quienes consumen como para los comerciantes, ¿no? Que están ahí. Entonces, yo entiendo que hay necesidad económica, pero insisto, se mueve mucho dinero ahí como para justificarlo a partir de ese punto. Pero es un mal que, desgraciadamente, el Estado, porque no nada más sucede aquí en Puebla, váyanse al Distrito Federal, váyanse a otros estados de la República, y es un fenómeno muy parecido. El Estado, pues, lo permitió, y no hablo de ahorita, fue de hace, por lo menos, ¿qué será? De los años 60s, 70s, más o menos por ahí, que comenzó esta etapa de la importación. Más o menos. Entonces, y se afianzó en los 80s, ¿no? Entonces, es un mal que desgraciadamente se permitió en su momento y que ahora, pues, ya es muy complicado de mover, ¿no? Entonces, como parte de una ciudadana, bueno, de un ciudadano común y corriente, pues sí te da miedito, pero ni modo, tienes que pasar por ahí. Como comerciante establecido, pues también te da miedo, pero pues tienes que abrir tu negocio, si no, ¿de dónde? Pues tienes ganancias, ¿no? Entonces, y aparte, pues, fue absurdo cómo quisieron en este año no dejarlos pasar al centro. O sea, violencia genera más violencia. Entonces, yo creo que uno de estos años va a generarse un conflicto muy complicado. Si es que, pues, no se hace otra cosa diferente, porque... Yo creo que también tiene que ver mucho la cultura de la gente que compra ahí. Y sí, no me refiero a cultura de que sean tontos o de que sean de cierta clase o de etcétera. Me refiero a por qué prefieren comprar ese puesto. A mí me sorprende bastante que haya un puesto que venda piezas para perforaciones en plena calle. Sí, yo no me haría ahí eso. Es infección segura. No te hacen la perforación, te venden la pieza. Por eso, no, pero es que la pieza, ¿de dónde viene? O sea, es de plástico con recubrimiento bañado en no sé qué cosa. O sea, Porque no es metal a veces. O si es metal, imagínate qué tipo de metal. O qué clase de garantía tienes tú de que sea una pieza buena. Como dices, imagínate, llegas tú a reclamarle al ambulante que tu pieza está mal y no sé qué. ¿Tú crees, así como me estás diciendo, como en la forma en la que reaccionan, tú crees que tienes la misma garantía de recibir un producto bueno que si vas a una tienda o un taller o un local donde te hacen perforaciones y tatuajes? ¿Tú crees que tengas la misma garantía de salubridad, de la calidad de las piezas, lo que sea? Mira, no vamos lejos. Bueno, me voy a atrever a contar esta anécdota ahorita que mencionas eso del reclamar al ambulante. Bueno, no estamos en contratiempo, pero voy a sintetizarlo lo más rápido que pueda. Una vez, bueno, cuando estudiaba ciencias de la computación, nos pidieron un compilador, se llamaba así, de C y C++. Entonces, pues yo antes confiaba en ese tipo de lugares porque decía, pues, de que lo consiguen, ¿no? Entonces fui a un lugar donde supuestamente vendían software, ya saben, de procedencia dudosa, y les pregunté, oye, ¿no vendes un compilador? Yo creo que en su vida habían escuchado esa palabra. Y pasé con dos, tres, y algunos, la neta, me dijeron, no, pues, ¿quién sabe qué es eso? No, pues no lo tengo, y ya, ¿no? No pasaban de ahí. Pero me fui para colmo, para allá, para la Fayuca, ¿no? Y de esto les hablo hace como unos 12 años, más o menos, no tiene mucho. Bueno, sí, ya tiene su rato. El detalle aquí es de que fui por ese disco, me dijeron que sí era, supuestamente. Ya ves, un güey adolescente que pues, se cree de todo el mundo a veces. Llego a mi casa y ¿sabes qué contenía ese CD? ¿Qué te imaginas que traía? ¿Qué? Un juego de... Encarta. ¿Bande? Encarta. No. Bueno, eso bueno fuera, ¿no? Dije, pues si fuera software, pues ya no hay bronca, ¿no? Pero traía un juego de PlayStation 1. Bueno, PlayStation 1. De Tomb Raider. O sea, no manches. Entonces, yo lo hice lo más estúpido que puedes hacer después de haber comprado en un sitio así donde pues, los que son comerciantes son ambulantes, ¿no? O en su mayoría. Porque a pesar de que están establecidos, ese modelo de estoy en este local hoy y dentro de 15 días me cambio, o dentro de 8 días me cambio a otro local, sigue siendo el mismo modelo, ¿no? O sea, no hacerme responsable de lo que vendo. Pues fui otro día sabiendo esto. Agarró ese cuate el que me dio el disco y me dijo, ah, sí, ahorita te lo cambio. Pero en eso se fue, no sé a qué pasillo de ahí de la Fayuca, y ya vino acompañado por 4 personas. Bueno, con él eran 4. Madre. Y entonces ahí ya sabes que pues algo feo va a pasar, ¿no? Pero imagínense a Koyomani, ingenuo, pero 1,000,000 de veces más que ahora. Entonces agarraron y me dijeron, no, ¿sabes qué? Ahora sí que pues elige un disco y llévatelo, ¿no? Pero esos discos en aquel entonces costaban, ¿qué? 15 pesos, 10 pesos. Y yo le dije, oye, pero me cobraste 60 pesos o 100 pesos, no me acuerdo cuánto era. Por un disco y me lo quieres dar por nada más uno de esos que cuestan 10 pesos o 15. Entonces agarraron y se empezaron a comunicar con la vista. Y uno de ellos dijo, ah, no te preocupes, mira, ahorita ven, acompáñanos, vamos por tu compilador. Y fuimos a unos pasillos más hacia el fondo, ¿no? Y pues estaba chavo en ese entonces. Entonces agarraron y empezaron a platicar entre ellos y me ignoraron por completo. Pero me quedé ahí parado, ¿no? Y yo así de, pues, vi que era un local donde había un montón de discos. Y me quedé así de, pues, ¿ahora qué, no? Cuando uno se acerca y me dice, vete. Y yo le contesto, si me devuelves mi dinero. Cosa más estúpida que pueden hacer en su vida. Vayan tomando nota porque no, en serio, no lo hagan. No hagan esto en casa. Bueno, allá en donde vayan a comprar esto. Entonces ese cuate agarró y empezó a respirar fuerte, muy fuerte. Y empezó así como que a molestarse, ¿no? Luego se notó. Entonces me agarró del hombro y me metió a ese pequeño local donde ve un montón de discos. Y me dijo así, textual, agarra 3 discos y vete a chingar a tu madre. Pues yo lo que hice fue agarrar y mejor me salí sin agarrar los discos, güey. Y ya jamás volví a ese lugar. Ya, o sea, ya ni siquiera. Sí, una vez que sueltas dinero a los ambulantes, olvídate de que lo vuelvas a ver, ¿eh? Entonces, moraleja. A partir de allí, dejé de apoyar, digamos, este movimiento. Porque en serio, yo antes creía que realmente estaban ahí por necesidad. Yo creo que muchos están allí por necesidad, pero otros, la neta, no. Entonces, yo ahí sí, en esa parte, digo, yo entiendo la parte de, valga mi redundancia, de que a lo mejor estorban, que a lo mejor dan mala imagen, que provocan muchas otras cosas. Pero ahorita que mencionaste eso de la inseguridad, me evocó a esto ahorita. Y ahorita que hablabas del reclamo, también me volví a evocar. Entonces, tenía que mencionarlo. No lo hagan. Si ya dieron 100 pesos y el producto les salió mal, lo peor que pueden hacer es ir a reclamar. Porque no hay garantía. No lo hay. Nada. No, y que eso sirva más bien como lección de que, o sea, realmente por algo estás comprando en un lugar establecido. Sea lo que sea. Sea lo que sea. Más porque caro, no que nada pagues más son impuestos. Discos, puede ser, o sea, ropa, pueden ser zapatos, pueden ser, etcétera, juguetes, lo que ustedes quieran. No nada más es eso. Pero busquen su seguridad. Pero es eso, o sea, lo que te expones. Busquen su seguridad. O sea, yo creo que si no hubiera tenido esa experiencia, neta, yo seguiría viendo de otra manera a los compañeros que hacen comercio de este tipo. Pero pues yo nada más lo pongo ahí. Insisto, eso sí lo viví. O sea, se los comparto. Y pues si esto llega a los oídos de quienes me atendieron, pues bueno, pues yo creo que es parte de esto, ¿no? O sea, pues, uno inexperto, porque pues a esa edad, 17, 18 años, pues te confías demasiado, pues ya es normal, ¿no? Y pues tuve suerte, ¿eh? Yo creo que tuve suerte. Y pues yo creo que esa ingenuidad me ayudó un poco, pero pues, ahora sí que no la hubiera contado, ¿eh? No la hubiera contado. Entonces sí, yo creo que es importante reformular lo que pensamos sobre el ambulantaje. Yo creo, no sé. Vámonos a una canción. Pues ya, ¿no? Pasamos. Vámonos a las dos canciones para pasar al último tema. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? Es lo que te decide tener un... Bueno, en mi caso fue un disco de entrada hacia el jazz. Uh-huh. Ya lo conocía porque cuando todavía estaba DirecTV, alguna vez en el pasado, había un canal que se llamaba Concert Channel, que pasaban por los conciertos, y pasaron este concierto de una jazzista que se llama Diana Krall. Y yo tenía como 12, 13 años. Y desde entonces me gustó, o sea, fue así como que mi disco de entrada al jazz. Tiempo después encontré el disco y lo conseguí así en físico. Uh-huh. Y es mi disco de jazz. O sea, no puedo pedir otra cosa. Y a partir de ella se comenzó a formar mi gusto por el jazz propiamente, ¿no? Y bueno, esta canción se llama A Case of You de Diana Krall. ¿Y aquí cuál vamos a poner? ¿La 1 o la 2? Porque las dos tienen que ver con el jazz, ¿eh? Ahorita que mencionaste tu entrada al jazz. Nada más que una es un cover de jazz por uno de los, de los más emblemáticos fundadores del ska. Y otro que sí es jazz. O sea, tú decides, ¿uno o dos? El 2, a ver. Muy buena elección. No, es de un grupo desconocido, pero tocan muy padre. La propuesta se llama Fundamental Frequency y y pues vamos a ver, pero está muy muy buena esta propuesta. Pues vamos con esas dos y ahorita regresamos para pues prácticamente el último tema y decir adiós, ¿no? De este séptimo podcast de El Nombre No Importa. Ahorita regresamos. No me importa. Just before our love got lost, you said, I am as constant as a northern star, I said. Constantly in the darkness, where's it at? If you want me, I'll be in the bar. of a cartoon coaster in the blue TV screen lane. I drew a map of Canada, oh Canada. With your face sketched on it twice. Oh, you're in my blood like holy wine. You taste so bitter and you taste so sweet. Oh, I could drink a case of you. And still be on my feet, I'd still be on my feet. Box of paints. I'm frightened by the devil, and I'm drawn to those who ain't afraid. I remember the time you told me love is touching souls. Surely you touch mine. Part of you pours out of me in these lines from time to time. Oh, you're in my blood like holy wine. You taste so bitter and you taste so sweet. Oh, I could drink a case of you. I could drink a case of you, darling, and still be on my feet. Be on my feet. I met a woman, she had a mouth like yours. She knew your life, she knew your devils and your deeds. She said, go to him, stay with him if you can, but be prepared to bleed. Oh, you're in my blood like holy wine. It tastes so bitter and it tastes so sweet. Oh, I could drink a case of you. Darling. And still be on my feet. I'd still be on my feet. no sé, la voz que tiene, se llama Diana, ¿verdad? Algo que tiene que tener el jazz es una buena voz femenina. Y ahorita la que acabé de escuchar hace un rato fue de, o sea, fue lo que se necesita para tener una buena voz en el jazz femenina, claro. No manches. Me encantó su voz. Sí, sí, sí. Todo el disco es así, ¿eh? Está genial. De hecho, creo que es de los discos más vendidos de jazz, precisamente porque es tan bueno. Es que la voz es, no sé, bien rica. Bueno, a mí me gustan ese tipo de voces así como roncas. Aparte de que, bueno, por cuestión histórica, muchas de las vocalistas necesitan tener así la voz por la fuerza para, bueno, lo que representó y representa el jazz, ¿no? Entonces, híjole, aquí en México hay también buenas representantes, muy buenas representantes. Ahorita no me acuerdo del nombre, pero se apellida Herrera y tiene una voz muy parecida, ¿eh? Igual ronquita. Ah, se me acaba de ir su nombre, pero sí me acuerdo muy bien de su apellido. Se apellida Herrera, esta vocalista, esta mujer cantante de jazz. Y me acordé de ella ahorita que escuché esta propuesta de Diana. Muy padre, muy, muy padre. Me encantó. Y de hecho, por ejemplo, o sea, todas sus canciones son así. O sea, es rara la que es más, más movida. Por ejemplo, es un cover de California Dreaming, también así bien, bueno, en jazz, pero más, no es tan feliz, pues, como en California Dreaming, que todos conocemos. Es que si ella quisiera, o no sé si interpreta también blues, le quedaría fenomenal, ¿eh? Muy buena voz, muy buena. Me gustó. Por ahí debe tener. Sí, debe de haber a fuerza. Bueno, pues ya para casi terminar esta emisión y casi de manera, híjole, rapidísima, ¿quién va a ser la persona cagante de la semana? La persona cagante de la semana, rápido y sencillo. Se supone que esta temporada de Navidad, Año Nuevo, es una temporada para reflexionar, ¿no? Mucha gente dice eso, etcétera. Yo quisiera que alguien reflexionara mucho sobre esta cuestión. En la colonia donde yo vivo, hay muchísimos perros callejeros, muchos perros callejeros. Tremenda cantidad. Entonces, apenas, tendrá como 3 semanas, había un perro tipo como boxer, de esos grandes, pitbull, perdón, se llama. Pitbull. Ajá, pitbull. Grandote, pero era callejero. Entonces, pues uno normalmente pensaría que el pitbull es agresivo así como por naturaleza, ¿no? Por todo ese estigma que tienen esos perros. Cuando en realidad no, era muy, muy, muy miedoso, de hecho, para ser tan grande, era muy miedoso. Entonces jamás le hizo nada a nadie ese pobre perro cuando, como 2-3 días, hace 3 semanas, estaba muriéndose en la calle, envenenado por alguien. Alguien le envenenó porque era callejero y era un pitbull. Yo creo que pensaron que era una amenaza y pues lo envenenaron. Y se estaba muriendo ahí en la calle, pues. ¿Explico? Todo solito. O sea, yo ya no pude hacer nada porque ya te das cuenta cuando el perro estaba, o sea, no, ni siquiera respondía. No, ya estaba agonizando ya. No, y peor, o sea, ya estaba inmóvil. Ya era el último, pues ya. Entonces, Ay, no. Pues la persona que viene de la semana no es para la que le envenenó, porque eso sí está muy mal, pero la que lo causó fue la persona que dejó al pobre perro afuera, en la calle. Sí, quien lo dejó afuera, entonces, o quien lo extravió, bueno, un montón de hipótesis. Que entonces, estas fiestas tienen que ser muy, no, reflexiona y piensa y todo eso, pero muy hacia lo humano, bueno, hacia las personas o hacia uno mismo, muy, muy egoístamente, pero creo que también pueden reflexionar en cosas también tan sensibles como esa, ¿no? Los animales son totalmente dependientes de nosotros, específicamente los perros son mucho, muy dependientes de nosotros. Y aquí, te digo, en mi colonia, por lo menos, te digo, hay muchos casos que tienen y que no los cuidan, que se mueren de enfermedad, que están en la calle, que tienen y tienen perros, que no les dan de comer, que están nada más encerrados o amarrados, que están maltratados, que están sarnosos, que están sucios, etcétera. Y lo malo que hay muchas personas, entonces, que no es, hablan de cuidarlos, de quererlos, pero no. Y yo creo que me incluiría en uno de ellos, ¿no? Digo, por eso no tengo mascota, porque sé que no voy a poder cuidarla, o sea. Sí, está bien. Es bien feo eso, porque muchos me han dicho, bueno, pues si no tienes familia ni hijos, pues ten una mascota, le digo. Pues no, pues me salgo a las 8 de la mañana y regreso a las 9 de la noche. ¿Quién le va a dar eso que necesita la mascota, no? Por ahí me dicen que inclusive las plantas, ¿no? Porque también las plantas, aunque no lo crean, son seres vivos. O sea, no porque no estén moviéndose o parecieran casi ser inanimados, también tienen vida, también nos dan, este, no sé, por ejemplo, en el caso de las plantas, que yo creo que es para otro día, otro tema, pero muchas cosas, como también los perritos y los gatos y cualquier otro animal que desgraciadamente lo adoptamos como mascota, que ahí sí yo creo que tendríamos que tener mucho cuidado, porque yo creo que no, ese pensamiento de yo amo tu perro, mascota o como le queramos llamar, yo creo que ese es el peligro de ese modelo, ¿no? Que como nos sentimos dueños de la vida de un ser vivo, pues creemos que, o justificamos, mejor dicho, nuestra acción, y por eso es que pasan atrocidades como la que acabas de mencionar. Claro, y el perro ni debiéndola ni temiéndola, porque te juro que realmente sí. No era violento, pues. Era muy miedosillo y siempre estaba durmiendo en la calle, ¿no? O sea, quién sabe ni siquiera de quién era. Y era un perro bueno, porque, o sea, de buena raza, porque era gigante ese perrote. Uh-huh. Pero pues, estaba ahí suelto. Quién sabe quién, nadie lo... Yo creo que también nadie lo metió a su casa precisamente por ese miedo de que son tan grandes y tan... Ese estigma que tienen de que son violentos, ¿no? Entonces, ay, ¿para qué? Y no nada más te refiere específicamente al caso del perro. Te digo, conozco muchos casos de personas que tienen perros y se les muere uno porque lo descuidan o porque no le dan de comer, así literalmente. Y al otro día ya tienen otro. Y al otro día ya tienen otro. Y así. O no los esterilizan y lo sacan. Y entonces pues se cruzan y tienen perros a cada rato o gatos a cada rato o etcétera, ¿no? Pero aquí va, te digo, insisto, o sea, la persona, por llamarle de alguna manera, que no tiene conciencia de estos detalles, ¿no? Que, por ejemplo, ahorita mencionabas lo de la esterilización. Yo creo que ese es básico, o sea, por aquí cumple, ¿qué será? ¿Tres meses? O, creo que sí, entre los 3 y los 6 meses se recomienda llevar a nuestro cachorro. Primero, pues sí, para una... Principalmente creo que son los gatos. Y los perros todavía se pueden mandar un poquito después para la esterilización, porque es parte esencial de, pues digamos, de... No haya tantos perros que pueden ser también peligro para las personas, porque si se llegan a infectar de algo que hasta donde yo tengo conocido, conocimiento, ya se erradicó la rabia, pero sigue habiendo... Sí. Por ahí casos aislados, ¿no? Entonces, pero insisto, no es culpa de los perros, ¿no? No es culpa de los animales que en este caso domesticamos otros animales que somos nosotros los humanos. No es su culpa, pero tampoco es nuestra culpa, sino la bronca es porque no somos responsables, ¿no? Entonces, todo el tiempo nos estamos justificando, todo el tiempo. Entonces... No sé, me y acabas... también, bueno, regresando un poquito a lo de los ambulantes, ¿no? Uh-huh. Las personas que venden perros, no sé si los has visto, precisamente también sí, en la 10 hay un señor que vende perros que a lo mejor no son de raza, pero como son chiquitos se ven bonitos. Sí, pues, y los venden y los llevan a veces hasta en un costal a los pobres animales. ¿Tú crees que si uno de esos perros no se vende lo van a dejar vivir? No, van a matar. Tan pronto que crezca, lo van a matar porque no le sirve así. Y es un ciclo de gente que sigue comprando esos perros. O sea, hasta casi puedes armar un perfil de la persona que compra esos perros en la calle. ¿Qué? ¿Para qué clase de persona quiere un perrillo así? Mientras es chiquito y ya cuando crecen, o lo sacan, o lo tienen en la azotea y no lo agarran y no le dan de comer, o le dan lo que se les hincha la gana, ¿no? No. Es que también yo creo que tiene que ver mucho este pensamiento... Yo le llamo estúpido, y lo digo así con todas sus letras, de confundir una obligación, un hábito por responsabilidad. ¿A qué voy? Que muchos creen que regalándole un perrito a un niño, por ejemplo, ya con eso ya van a ser al niño responsable. Y no. Se supone que aquí el adulto. O ni siquiera con ese pensamiento. No, o sea, a lo que voy a decir es que el adulto ni siquiera se da la tarea de enseñarle al niño cómo es cuidar a un perro. Eso es lo que voy. O sea, como que nada más le dicen, tenlo y ya, ¿no? Entonces, veo que hay muchos papás que ven a los niños y le pegan al perrito, lo sueltan desde una altura considerable y caen, y pues lógico, chillan y el niño se empieza a reír. Y en lugar de que los papás hagan algo, los cuidadores. No, también se ríen con el niño. Entonces, ¿qué pasa? Que creemos que los animalitos o las plantas son objetos, ¿no? Y que son sustituibles, cuando en realidad son una vida. Sí. Son una vida. Entonces, ahorita que mencionaste esto de que los envenenan, digo, qué poca madre. Qué poca madre. Porque, por ejemplo, nosotros aquí en el centro comunitario, siempre, siempre hay un perro. Es corriente. Pero ya le pusimos el nombre de CDCH. Así le pusimos. Porque siempre va por nosotros y nos lleva hasta la parada del camión. Y ya después se regresa. Es un perro callejero. Pero, en serio, llega, nos hace fiesta, juega con nosotros. Ya sabe que no puede entrar al centro comunitario, se queda en la puerta. Pero, ¿cómo son agradecidos, en serio, los perritos, los gatitos? Y que nosotros les paguemos así, no se vale, neta, no se vale. Ay, y fíjate que por aquí hay una epidemia, por donde yo vivo, hay una epidemia de que estén envenenando a perros de la calle. Se pasa, ¿no? Y yo creo que eso, en vez de hacer que haya menos perros, va a hacer que haya perros nuevos otra vez. Porque sí, la gente de aquí no es que ya le envenenen su perro y ya entienda que no tiene que tener uno. Sino van a tener uno nuevo y va a haber otra vez perros. Y como son jóvenes, se van a reproducir y va a haber más perros. Sí, porque no los mandan a esterilizar, que es gratuito hasta eso. Nada más la, disculpa la expresión, pero la pinche huevonería por no llevarlos. Pues para esterilizarlos, ¿no? Y ya, aunque los dejen o en ni la calle. Siquiera. No los tienes que esterilizar. Yo tengo una perra que no está esterilizada, pero no la saco. Si no sale conmigo, no la saco. Ay, Dios. No, ¿para qué la quiero tener afuera? Moraleja. Si van a tener animalitos y no los saben cuidar, mejor no los tengan. Neta. No los tengan. O sea, eso de pues si no tengo hijos voy a tener un perro, tampoco. O sea, es la mayor estupidez que pueden hacer en su vida. O sea, no. O sea, yo no digo, no es una comparación, ¿eh? A lo que voy es de que es algo que he escuchado mucho, que dicen, no, pues ya si no tienes hijos ten un perro. O sea, ¿cómo podemos hacer esa comparación? ¿Cómo podemos hacer ese ejercicio nada más así de, pues, para que te hagas responsable? Eso, señores, no es responsabilidad. Responsabilidad es un mundo totalmente diferente, y el cual, pues, hay que ser primero responsable antes de, pues, en este caso que estamos hablando de los animalitos, antes de tener a uno, ¿no? Y si no lo somos, pues, ¿para qué, no? ¿Para qué uno se mete en chaleco de 11 varas? Ah, pues así cerramos este episodio número 7, ya a vísperas de la Navidad. Sí. Y pues, ojalá estén reflexionando con eso. Ojalá, créeme. Que ojalá significa Dios quiera, ¿eh? O bueno, ojalá quiera en árabe, ojalá. Inshallah en árabe. Eso. Ah, mira, así se dice. Sí. Porque a mí me dijeron que de esa que mencionaste se deriva el ojalá. Uh-huh, está, sí. O sea, ojalá que sí. Así sea, independientemente de qué religión sean, pero en quien ustedes crean, ojalá que haga eso. Para que hagan reflexión y pues tratemos, y me incluyo, mucho mejor a nuestros amigos, que deberían de ser así, porque ellos nos ven como sus amigos, sus cuates, los perros. Vámonos despidiendo, Vladimir. ¿Qué vamos? Vale, pues. ¿Qué vas a hacer esta nochecita de Navidad? Navidad, yo creo que nada más vamos a cenar y ya. O sea, te digo, no es tan tradicional, solo es una reunión familiar, realmente. Yo igual, yo creo que me voy a echar como 2-3 tequilazos y a dormir. Y yo espero que todos ustedes también se la pasen chido ese día. Como quieran, a lo mejor muchos bailan, a lo mejor muchos viajan, pero se la pasen chido. Bueno, Vladimir, pues las últimas canciones, ya nada más me queda a mí una, ¿verdad? Sí, exactamente. Sale, entonces vamos a despedirnos con una propuesta de un grupo asasazo que a mí me encanta, que se llama Descatalites, que bueno, tocan ska, pero en esta ocasión hicieron un cover de una propuesta que se llama en sí Caravan. O Caravan, mejor dicho. Pero aquí le pusieron Scaravan, ¿no? Entonces, está muy padre. Por cierto, hay una película. Fíjate, donde... me gusta Caravan, de la canción de Whiplash. Esa ¿no? Película iba a ser referencia. Porque esa, aparte de que se llevó las palmas de muchos festivales de cine, y que alguien de ahí se ganó un Oscar, buenísimo, ¿no? Como reparto, ¿no? El que le hace de maestro, ¿no? Del protagonista. Exactamente. No me acuerdo ahorita el nombre del actor, pero Es una película muy, muy recomendada ahorita para estas fechas. En serio, muy padre. Y aunque, porque es parte del soundtrack, esa propuesta de Caravan dicen que no es jazz. Pero si ustedes ven la película, créanme que aunque no sea 100% jazz, híjole. Como Big Band, ¿no? Ajá, o sea, es una combinación de varias. Pero en este caso sí sería más el modelo Big Band, que sí, se supone que es jazz, pero a lo que ya los afroamericanos llamaban el falso jazz, que es otra etapa, digamos, de este género. Pero bueno, de eso después hablaremos. Pero en esta ocasión, como todo, pues cuando es una buena propuesta, llega a otros géneros diferentes, en este caso al ska. Entonces vamos a escuchar con The Scatolites, Scaravan, y pues así nos despedimos. Pues deseándoles que, Vladimir, ¿qué les deseas a todos los que nos escuchan? Que ojalá, y si les hacen algo a un perro, ojalá y los envenenen a ustedes. Y si no, feliz Navidad. Y si no, feliz Navidad. Y no decimos Año Nuevo porque todavía nos falta ese programa. Ahora sí, ese se fue el penúltimo, el que sigue, el número 8, será el penúltimo de este 2016. Uh-huh. Pues pásatela chido, tú y tu familia, Vladimir, un abrazo. Igualmente, coño marín. Sale, pues nos vemos aquí la próxima semana en El Hombre No Importa. Vámonos.